Cuenta la leyenda que un grupo de vascos y vascas se implicaron con la marea desde los inicios, con energía y yendo más allá. Es la historia del mítico grupo vasco de los 30 de la marea. Contadme, ¿cuáles son los orígenes de la marea en Euskadi? Pues los inicios fueron, bueno, pues caóticos, como los buenos inicios. Bueno, hacía falta, lo veíamos aquí también muy claro, hacía falta un medio independiente de los poderes económicos especialmente y también de cualquier partido político y que estuviera en manos de las periodistas fundamentalmente. Y bueno, pues cuando se empezó a crear una cooperativa para crear un medio alternativo de comunicación, nos parecía como fundamental, pues empezamos a hablar pues diversas gentes de diversas militancias y bueno, pues vimos que bueno, la hacerse cooperativista individualmente, pues no, pues, éramos gente currela normal que no íbamos a llegar y entonces nos ocurrió la idea de dividir la cuota de participación en la cooperativa en tres grupos de 10, mujeres y hombres y nada, hacernos socias de la, bueno, lo que ha terminado siendo La Marea, ¿no? La revista La Marea y también pues para nosotras fue muy bonito, ¿no? Porque era como bueno poder poner nuestro hogar en el granito de arena desde el norte a nuestra manera, siendo pues como una cooperativa dentro de una cooperativa, ¿no? Y nosotros no nos habíamos enterado, pero parece ser que estábamos cogiendo como un aura de esa gente rara que está haciendo cosas por ahí por arriba, ¿no? O sea, sí, eso os quería preguntar, porque vosotros aquí tuvisteis una experiencia especialmente interesante, ¿no? Que contar sobre cómo llevar la marea a muchos más lugares. Pues sí, ya mucha sí, más porque gente. La verdad es que nos distribuimos. O sea, hicimos como grupos por zonas y entonces lo que hacíamos era distribuir por zonas, ¿no? Pues yo me encargaba de Satuchu, Casco Viejo, Gran Vía, no sé qué. Otro te encargaba de Baracaldo. Ander, me acuerdo que la llevaba a la uni. O sea, cada uno con su rollo. Otro iba para Guipúzcoa. O sea, otra chica para otro lado. O sea, que hoy las compañeras no han podido venir además, pero bueno, que estamos dando la cara por todos y todas. Y nada, pues fíjate, nos mandaban las revistas, nos las mandaban en el alza. O sea, en el alza de línea. Nosotros íbamos, el autobusero nos pasaba las revistas, que además a veces ni siquiera las ponía abajo donde las maletas, sino que las llevaba arriba, ahí. Nos las bajaba. Eso es, nos las bajaba, las distribuíamos, cada uno iba a su lugar y tal. Y después cuando había que llevar el número nuevo, pues recogíamos las que habían sobrado, llevábamos las nuevas y tal. Y era muy interesante porque, joder, la relación que se montó con muchísima gente que llevaba kioscos, librerías, o sea, tiendas de revistas, era una pasada, ¿no? Ya les parecía, para empezar, les parecía raro. O sea, que decir, que la distribución se hiciera de esa manera, en algo a lo que no estaban acostumbrados, ¿no? Y luego de cooperativistas a distribuidoras, de artesanos. Totalmente, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Pues que eso, que mi compañero Gustavo me subía las revistas a la uni, entonces yo iba a la biblioteca de la uni y como pues ya lo estaban esperando como con mucho cariño y porque sabían, y ya pues fíjate, ya he visto venir un día más tarde y ya ha venido, pues claro, determinada gente de la universidad que ya estaba esperando porque había pocos sitios donde adquirir La Marea en aquel momento en kioscos y era muy bonito. Sí, sí, y yo tengo todavía relación, con algunos kiosqueros y de los pocos que quedan, por cierto. Pues con alguno todavía tengo relación, que nos saludamos y hablamos, joder, cómo me acuerdo de aquellas épocas y tal. O sea que bueno, tenía su gracia, ¿no? Y tú decías que ahora encontrarla tampoco es tan fácil, porque la distribución es complicada, la verdad. Claro, yo ahora, pues bueno, yo creo que claro, también luego los tiempos han cambiado, que la marea ya tiene un tiempito, o sea, se ha consolidado, pese a las amenazas, ¿no? De la gran industria y las grandes empresas y las multinacionales, pero bueno, es medio consolidado, pero consolidado porque es propiedad de cooperativistas y fundamentalmente de trabajadoras, pero luego en realidad pues se fundamenta en las suscripciones, y es algo claro. Que ha cambiado, es mucho más habitual recibir suscripciones, revistas, en este caso de información, de reportajes, de actualidad, es más fácil estar suscrito, más habitual en la gente, y luego, bueno, pues la única forma de garantizar la independencia es precisamente que nos sigamos suscribiendo para que, ¿no? Estos medios no pueden estar amenazados por las grandes corporaciones del IBEX o por empresas que se dedican a violar derechos humanos. ¿Tú así no te animarías a suscribirte? Sí. Estás en ello, te lo estás pensando. Sí, claro, claro, claro que me lo estoy pensando. Un medio además con esta historia tan artesanal y tan de base y que llega a tantos sitios y con temas tan interesantes. Y luego la voz ahí. además, de sentarte en un papel agradable en el sofá, tienes una sensación ahí de, en un reportaje de investigación de varias páginas, no te hacen lo de los medios grandes que te cuentan una cosa en tres párrafos, no te lo cuentan bien, han investigado han y han escrito en libertad, ¿no? Es como, hay un placer ahí oculto, es una gozada, anímate. ¿Sabes qué? Te digo que, mira, ahora mismo se ha abierto en Goteo, en la página de Goteo, goteo.org, un crowdfunding precisamente para conseguir una consolidación pues potente de la marea, pues porque hace falta, entre otras cosas, lo último que ha pasado es que se nos está haciendo una amenaza de una demanda por parte de una agencia de gestación subrogada, después de unos reportajes que ha sacado La Marea en relación pues precisamente a la gestación subrogada, ¿no? Y se nos piden como 60.000 euros por infracción de derecho al honor. O sea que, fíjate cómo está la cosa. Así que hace falta gente que arrime, no solo por esta cuestión, sino por consolidar, como bien decía Ander antes, ¿no? Un medio potente y que, bueno, no sea tan, o no tenga tantos problemas con esta marea alta y marea baja, ¿no? Muchas gracias, chicos. A ti, a ti. A ti.